El día 4, la delegación del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il y sus miembros, la de la Asociación de Amistad Japón-Corea en la prefectura Fukuoka de Japón y otros huéspedes extranjeros depositaron ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje.